seduce la competencia. Vamos a ver. Te di balache, te di balache, te di balache, pero no la aprovechaste. Hoy rebalate, caíste en el suelo. Es el final, está muerto en el veneno. En este género yo gano medalla. No me intimida nada en papa si lo laya. Conmigo no te pongas lente de aumento, que yo no como de pala ni de cuento. ¿Sabes qué? Muere infeliz. Súbele volumen a la maquinita, para que se peluquen todas las lobitas. Las lobitas para mí son las chicas bonitas. Aúye lobita. Ahora sí, dale, dale, dale. Hoy ya no hay balaje pa' ti. Hoy ya no hay balaje pa' ti. Hoy ya no hay balaje, ni balaje, ni balaje, ni balaje. Ya caíste en mi anzuelo. Tú estás muerto en el veneno. Compañero, lo tengo en el suelo, lo tengo en el suelo. Otra vez, Ale Peter, soy muy blanco. Hoy ya no hay balaje pa' ti. Hoy ya no hay balaje pa' ti. Hoy ya no hay balaje, ni balaje, ni balaje, ni balaje. Ya caíste en mi anzuelo. Tú estás muerto en el veneno. Óigame, compañero, lo tengo en el suelo, lo tengo en el suelo. Ya le, otra vez. La negra tiene tumbao y no camina de lado. Se te quemó la casa, pelao. Se te quemó la casa, pelao. Hoy ya no hay balache pa' ti. Hoy ya no hay balache pa' ti. Hoy ya no hay balache, ni balache, ni balache, ni balache. Ya caíste en mi anzuelo. Veneno, oígame compañero, lo tengo en el suelo, lo tengo en el suelo. Casimiro, Julio, Toti, Agame, los más pegados. Oye Kevin, es de la Biwi, es de la Biwi. Oígame compañero, lo tengo en el suelo, lo tengo en el suelo. Oígame compañero, lo tengo en el suelo, lo tengo en el suelo.